Escuchamos de Fabián Adel La noche del crimen por Monos del Infierno, que ya están aquí con nosotros como para templar un poco tanto frío que hay afuera. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. ¿Cómo hizo Fojo? Bueno, ¿cómo? Abonado habitual de Fractura Expuesta a Radio Tango, que dijo: Lidia Borda merecía ganar. Celeste Carballo ya perdió la energía que tenía. Bueno, che, igual no quisimos... Hagamos leña del árbol caído, en realidad el árbol que se acaba de erigir, más que el árbol caído había sido justamente Lidia Borda. Quiero repasar rápidamente quiénes ganaron. El mejor álbum artista femenina, justamente Celeste Carballo por Celos. Mejor álbum artista masculino, Daniel Melingo por Maldito Tango. Todos de tango, ¿no? Álbumes de lo tango. ¿Lo que estoy nombrando sí, yo? Sí. Sí, sí. Ah, pensé que me estabas chicaneando porque vienen del rock. No, en absoluto. ¿No? No. Bueno. Mejor álbum, Orquesta de Tango, El Sexteto Mayor, que ya puede venir a Fractura Expuesta porque han bajado el nivel, el promedio de edad. Uh-huh. Así que ya clasifican. Mejor álbum de tango electrónico, Tangueto. Una discusión con Nacho Stoll la semana pasada sobre que el tango electrónico es música electrónica. Pero acá dice tango electrónico. Y mejor álbum nuevo artista de tango, Rita Cortese, la actriz Rita Cortese, con El amor ese loco berretín, que lo grabó en vivo. Bueno, cada cual atiende su juego y saca sus propias conclusiones. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Monos del Infierno. Sexteto de tango formado en el 2008, integrado por Fabián Adel, pianos y arreglos, Lucía Herrera en violín, Marcela Mollo en cello, Sofi Luesi en viola, Adrián De Felipe en contrabajo y Julia Peralta en bandoneón. Con una marcada impronta que recorre el jazz y el tango, están con nosotros y los presentamos ante ustedes, Monos del Infierno. Nos acompañan Fabián Adel y Julia Peralta. Bienvenidos a Fractura Expuesta. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo muy bien. Bueno, escuchamos, vamos a seguir escuchando también parte del material de Monos del Infierno. Lo que pasó fue La noche del crimen. Y escuchando el material, oyéndolo con anterioridad, uno escucha este tema y también Un día para escapar. Y al menos a mí es mi impresión, ¿no? Que hay un tono o un recorrido muy cinematográfico y hasta lo podría pensar también coreográfico de la música. Uh-huh. Fabián, sí. ¿Esto está pensado así? Sí. ¿Se encara desde esa manera? No, me alegra que te haya pasado eso. No, quizás no lo pensé, pero tiene un poco de eso de ficción por ahí. A lo mejor por los momentos, los diferentes colores que por ahí se busca en los arreglos, pero sí puede ser, sí, me encanta el cine aparte, escuché mucha música de cine toda mi vida y por ahí inconscientemente estoy un poco... Bueno, es más, mirá lo que te voy a decir, me imaginé la segunda parte de la película Último Tango en París, la banda sonora era esto. Bueno, yo no quería decir que... Bueno, puede ser. Está bien, usted diga sí, sí, no, diga sí. No. Sí. Sí, es probable, pero bueno, te vuelvo a repetir, me encanta que sea así porque... por ejemplo, bueno, me amo la fotografía, me gusta mucho el cine y creo que son dos cosas que las tengo muy muy muy juntas así a la hora de escribir. Sí. Y pienso que justamente esos dos temas, el primer tema, La noche del crimen, tenía otro nombre, iba a ser el nombre del grupo en realidad, el tema Monos del Infierno. Pero después en un ensayo, bueno, empezamos a hablar y quedó La noche del crimen y Monos del Infierno como el nombre del grupo, pero bueno, tenía también como toda una historia y bla bla bla bla, qué sé yo. Perdón, ¿no? Monos del Infierno, ¿es una frase? Me refiero a, ¿por qué lo digo? Estaba en el Google de España, no sé por qué, buscando Monos del Infierno, por supuesto en el Google de España no, ni figuran ustedes. Pero sí. Coño, no parece mucho mejor en España. Claro. Bueno, vamos a tener que hablar con el señor Google. Claro. Pero lo que sí aparece es varias personas manifestando y vienen los monos del infierno. Sí, tienen noticias de. Es que venimos a tener un mensaje satánico en realidad. Bien, ¿y qué dice el mensaje? Claro, claro. Que escuchen la música. No, en realidad, no sé, siempre me gustó. O sea, mi sueño era tocar en un grupo que tuviera el nombre de algún animal, pero desde chico. Ese es el sueño de Fabián. Claro, vi mucho Planeta de los Simios, qué sé yo. Pero no, es un nombre que vino así a la cabeza, punto. No tiene mucha explicación, la verdad es esa. Como la mayoría de los nombres. Y lo que hablábamos el otro día era que, con vos, Julia, ¿no? A ver. Hablábamos que está bueno no ponerle a lo mejor un nombre que tenga que haga alguna alegoría al tango. ¿Seguro? Un nombre de un tango y siempre lo mismo, bueno. Está bueno que sea así. De hecho parece una banda punk, Los Monos del Infierno. Tal cual. Y van a y ser somos punk. Somos un poco. Son punk. Sí. Somos re heavy. Si la gente viera nuestros peinados. Sí, somos re heavy. Bueno, tiene los pelos parados, ¿viste? Fabián, en este momento. Producto del viento. Pero, claro, producto del viento. Julia está completamente rapada en estos momentos, si ustedes. Y podrían. La cresta, no sé sí, si notan. Sí, además. Estamos con Julia Peralta, bandoneonista, y Fabián Adel, de pianista, y también hace los arreglos de Monos del Infierno y crea parte de las obras que del grupo. Sexteto. Cuatro mujeres, dos hombres. Evidentemente queda claro quién toma la decisión en este grupo, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Y cómo son esas decisiones, Julia, ya que le toca a usted? Bueno, no. Creo que son grupales las decisiones. No. Hasta ahora. No sé. Hay decisiones en nuestro grupo. A veces hay que preguntar si hay decisiones. Para tomar una decisión se tarda. Es como que hay un clima lento. Bueno, yo creo que van surgiendo. Sí, va surgiendo. No hay. Es bastante, o sea, lo bueno es que todos participamos. Sí. De opiniones, al margen de los arreglos, pero después queda muy libre el tema de la forma de expresar, el fraseo, queda muy, muy a criterio de los músicos. ¿El proyecto lo encaraste vos, Fabián? Sí. De formar el sexteto. Sí. ¿Ya tenías los temas y buscaste la formación ideal para esos temas o no? Mira, después que me fui de los cosos hace 2 años. Ya estaba pensando en armar algo con una formación más grande, que hubiera por lo menos 3-4 cuerdas, porque me encanta el tema de arreglar para cuerdas. Y bueno, obviamente un bandoneón y contrabajo. Algunos temas los tenía escritos ya, o parte de los temas. Los tenía ya medios por la mitad. Bueno, los fui terminando a medida que fui conociendo los integrantes del grupo. Y bueno, ahí se fue armando todo. Fabián, recién lo acaba de decir, fue pianista del grupo Los Cosos de al lado. ¿Cuál es la diferencia entre aquel trabajo que hacías con Los Cosos y este trabajo con Monos del Infierno, Fabián? La pregunta, igual yo aporto un poquito, porque a primera vista uno escucha y hay un nexo coordinante entre los dos grupos. Sí. O sea, se ve la mano de Fabián Adel, sí, tanto en Los Cosos de al lado como, por supuesto, en Los Monos del Infierno. Sí. Creo que la diferencia quizás es que con Los Cosos compartía mucho la parte de arreglos con Gustavo Par y con Hernán, si éramos los tres que arreglamos. Y ahora, bueno, digamos, en la parte de arreglo estoy arreglando solo, pero digamos, creo que el momento de elegir el repertorio también, esa onda así, a mí me gusta mucho De Caro, Cobian, me gusta Salgán, me gusta Astor Piazzolla. Creo que era un poco también la línea que manejábamos con Los Cosos. Sí. ¿Cómo es el tema? Porque nombraste a Cobian y vamos a escuchar La Casita de Mis Viejos. Vamos a escuchar, ese va a ser el próximo tema. ¿Cómo es la relación que vos encarás entre ese repertorio, digamos, clásico, y este repertorio que es original propio del grupo? Y que, o sea, elijo tangos que me gustan, que realmente lo siento y me gustan. No sé si hay algún nexo pensado antes. O sea, me gusta un tango y trato de que a todos nos guste. Creo que es eso también importante. ¿No hay imposiciones? No, hasta ahora no. No, pero no, creo que está bueno pelear un tango y decir, bueno, si están todos de acuerdo. Y creo que más o menos yo siento que todos vamos por el mismo lugar, ¿no? A la hora de elegir un tango y eso. Sí, aparte me parece que al hacer Fabián los arreglos hay una estética que amalgama sus temas con los tangos tradicionales. o sea, se nota una uniformidad, ¿no? De puede estilo. Ser. Sí, sí. Yo creo. Bueno, puede ser. Hay un trabajo sobre el jazz también. Uno puede sí. escuchar algo de eso en las creaciones como en las interpretaciones también. Sí. Bueno, son mis dos así amores, el jazz y el tango, sí. Y el cine. Sí, sí. Y el cine. Y la fotografía. Y la fotografía, y el rock. Y la danza, y el clásico, acá, todo. Acá tengo una lista sobre cuestiones favoritas sobre la figura de Fabián Adel, porque esto es material público, es material de la CIA. Mientras Fabián estira el cogote para ver qué es esa lista. Claro, no leas porque no vas a ver, pero después serás indagado al aire. Pero ¿por qué no escuchamos más de Los Monos del Infierno? Y en este caso interpretando La Casita de Mis Viejos. Vamos a escuchar Monos del Infierno. ¿Esto es estreno mundial? ¿Los Monos del Infierno? Estreno mundial en la radio, en la no radio, La Casita de Mis Viejos. En la radio sí. En la radio sí. En la radio sí. Ahora nos vamos a jactar un poco de eso. Claro, claro, por eso. Sí. Escuchábamos La Casita de Mis Viejos, de Cobian Cadícamo, interpretado por Los Monos del Infierno, y lo que estábamos dialogando fuera de aire es la resignificación de La Casita de Mis Viejos en esta generación que no va a ser propietaria, y qué importancia, ¿no?, la herencia de La Casita de los Viejos. El próximo miércoles... Para pensarlo, ¿no? Para sí, pensar. Sí, lo vamos a dejar en suspensión, ¿te parece? El tema del inquilinato. El inquilinato. Es un gran tango, además, ¿eh? El inquilinato... Sí. Sería el tango contemporáneo. Exacto. Casa tomada. También, casa tomada. Sí, cortacía. Piso compartido. Propiedad privada no pasada, en fin. Etcétera. Miércoles 29 de julio, miércoles 29 de julio. Los Monos del Infierno se presentan junto al Cardenal Domínguez en la Peña del Colorado. Esto queda en Güemes 3657, Güemes 3657 en Palermo. ¿Es así? Entonces, el miércoles 29 de julio, ¿a qué hora? No tengo la hora. 21:30. Con el Cardenal. Sí, amigo. Amigo, ahí hay una relación de los cosos al lado. El Cardenal también cantaba. Sí, sí, grabó con nosotros dos temas en un disco en vivo, en Japón. Sí, y supuestamente bueno, se vistió de Power Ranger también, ¿no? Sí, sí. Era la portada de ese disco. Igual, fue uno de los Power. Claro, igual nos contó que fue todo un montaje vil. Obviamente. Pero, sí, o sea, sí, no lo hicieron vestir. Hubiera sido muy lindo tener fotos originales del Cardenal Domínguez vestido de Power Ranger. Claro. El Cardenal Domínguez, y cerramos aquí el momento del anecdotario, Fractura Expuesta, donde el conductor del programa se jacta de haber participado y ser protagonista de la escena tanguera, de que cuando vino a este programa le remolcaron el auto y nosotros lo tuvimos que ir a bancar. Porque... lo estacionan acá enfrente y en un gasto oneroso. Bancar se llama garpar. Exactamente, el gasto del año de la producción de Fractura Expuesta fue y tuvo que ir a rescatar el auto del Cardenal, un Torino hermoso. El Torino, pero, el Torino del Cardenal. Pero devolvió con intereses como corresponde. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué va a cantar el Cardenal junto a Monos del Infierno? Puedo adelantar María, tango favorito. Afiches. Y Garúa. ¿Cómo es la proporción del repertorio de Monos del Infierno? ¿Siempre compensan 50 y 50 de clásicos y obra propia? Por ahora hay más propios. ¿Hay más o propios? Más o menos, ¿no? Sí. Hay más propios. Hay más propios, sí. ¿Están grabando disco? Estamos grabando disco, sí. ¿Y cómo viene La grabación viene bien. Después para editar, no sé. Pero viene bien. Editar probablemente va a ser independiente. ¿Y el repertorio es parte de esto que estamos escuchando? Sí, ¿y qué más? Sí. ¿Qué más? Y después hay un par de temas más míos. Y después está Loca... No, perdón. Flores Negras. ¿Cómo es? De Caro. Madame Yvonne. Estamos ahí eligiendo, pero ya... Después voy a hacer un remake de... Bueno, ya lo tenemos, el coreano, el plato que hiciera el coreano, que ya lo estamos tocando con esta formación nueva, del disco anterior con Los Cosos, a las 5 La Giralda también, con nuevo arreglo. Uh-huh. Así que voy a todos mis hits. Bien, de Fabián. Fabián se va a llamar el Greatest Hit de Fabián, es impronunciable esa palabra. Incluye buenos tracks, apúrate que sea el coreano. Bien, justamente con Apurate que cierra el coreano, un tema... Una composición de Fabián. Sí, un disco que estuvo clasificando número uno por 5 semanas en los charts de Londres. Por supuesto. La pregunta es si van a incorporar algún que otro tema con letra, además de los instrumentales. Y no sé. Hay un tema. Hay un par de temas, sí. Vamos a ver, estamos en eso. ¿Pero quién escribió? Fabián. Yo también soy letrista. Muy bien. Además, ¿por qué la timidez? No, porque no estoy tan seguro con el tema de las letras. O sea, no, la verdad es esa. No es algo que me sale así. Hop, no. La tengo que pensar mucho y después no me convence. Claro. Sí, no es fácil. Para mí no es fácil. Bien, así por lo pronto esperamos la grabación del disco, después la edición, sí, que corresponde. Y después vengo a traer uno acá. Como corresponde también. Como corresponde. 4382-9327, 4382-9327. Estamos conversando con Fabián Adel, pianista y arreglador de Monos del Infierno, y Julia Peralta, bandoneonista de la agrupación. Germán. Nelly de Parque Chacabuco, del grupo Alba, se comunicó y dijo: ¿le parecen hermosos cómo suenan los Monos del Infierno? Bueno, gracias. Muchas gracias. Siempre que escucha a Fractura Expuesta, agradecemos. ¿Sí? Gracias, Nelly. Se desayuna con algo que no conoce. Y yo aclaro porque hay poca difusión. Lidia Borda le encanta. No ganó ella, pero peor hubiera sido que gane Valeria Lynch. Comparto con él. La bajada de línea en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Estás sintonizando AM530. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 5 grados 8 décimos, humedad 68%. Cristina Fernández continuó la rueda de diálogos con Hermes Binner y Juan Manuel Urtubey. La presidenta recibió hoy en la Casa Rosada a los gobernadores de Santa Fe y de Salta en el marco de los encuentros de conciliación política convocado por el gobierno. Binner calificó la reunión con la mandataria como muy positiva y pidió el cobro de deudas no saldadas de la nación a la provincia de distintas épocas y admitió que tienen un déficit manejable. En ese sentido, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo esta noche que este tipo de aportes y propuestas de un diálogo responsable, frontal, que permita un horizonte de previsibilidades a las políticas de la nación y las provincias es lo que buscaba la presidenta. Ciudad de Buenos Aires, distintas organizaciones sociales y políticas se movilizan contra la política represiva. Bajo la consigna, abajo las patotas de Macri, no a la USEP y fuera Palacios, realizarán cortes de calles simultáneos. El viernes a las 18 estarán en el barrio del Abasto, en las calles Agüero y Corrientes y al mismo tiempo en Constitución, en Lima y Cochabamba. Exigen la disolución de la unidad de control del espacio público, detener el avance de la policía metropolitana y la anulación del código contravencional, entre otros reclamos. La coordinadora de lucha en la ciudad denuncia además la emergencia habitacional y los desalojos compulsivos y violentos. Las Fuerzas Armadas hondureñas advirtieron que no se responsabilizan de la seguridad de Manuel Zelaya. Así lo alertaron mediante un comunicado del Ministerio de Defensa. Recordemos que Zelaya había dicho que el máximo jefe militar, el general Romeo Vázquez, sería el culpable si él fuese asesinado a su regreso al país. En tanto, cientos de hondureños se dirigen a la frontera con Nicaragua. Los ciudadanos en resistencia al régimen de facto se trasladan hasta allí a esperar el retorno del jefe de Estado constitucional. Por su parte, el gobierno golpista decretó un nuevo toque de queda en las regiones fronterizas que regirá hasta las 6 de la mañana, hora local. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 5 grados 8 décimos, humedad 68%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escucha en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres. La primera de la izquierda. Con el plan DNI al día, terminamos más de 1,5 millones de trámites pendientes en todo el país. Si todavía no fuiste a buscar tu documento, consultá donde lo solicitaste, llamando al 0800-999-9364 o ingresando a www.miniinterior.gov.ar. DNI al día, porque tu identidad no podía esperar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta. Que alguien la escuche, trape. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrapalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530. La voz de las madres. Gripe A. Responsabilidad. El Estado garantiza el tratamiento para todas las personas afectadas tengan o no cobertura social. El Ministerio de Salud de la Nación hace un monitoreo constante de la evolución de la pandemia junto a la Organización Mundial de la Salud. Articula y ejecuta respuestas coordinadas en todo el país. Dispone de los recursos humanos, técnicos y sanitarios para dar atención inmediata a toda la población. Escucha y seguí las recomendaciones de las autoridades competentes. No tengas miedo, tené conciencia y si tenés dudas consultanos www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero, quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. No te duermas. Quédate en AM530. Fractura expuesta Radio Tango. Energizante radial. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Cuestionario Fractura Expuesta, responden monos del infierno, pero antes un mensaje. Sí, de alguien que no se identifica, pero que sospechamos. Que dice, bien por los chicos de Monos del Infierno, están entre Piazzolla y 12 monos con Brad Pitt. Y los bautiza Tarzán y Jane. Me encantó. Ah. Nos encantó Tarzán. Me encantó. Sí, Tarzán, sí. Dijo recuerdos. Tarzán, nos trae recuerdos. Pará, ¿qué? Vamos. No, pará. En una radio lo tiran. No, bueno, como si estuvieran hablando los dos. Estos chicos no son inocentes. ¿Acá tiran eso porque lo quieren contar o no? No. Bueno. Sí, ya dice que no. Adelante, Maximiliano, con el cuestionario. Este estaba fuera del cuestionario. Cuestionario Fractura Expuesta. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Fabián y Julia pueden responder los dos. ¿Cuál es mi acorde favorito? ¿Nuestro acorde favorito? No, el de cada uno de ustedes. Acorde. Claro, Julia, tenés la palabra. No, yo no sé si tengo un acorde favorito. Está bien, no hace depende falta. De la tonalidad. Ah, viste, y tienen que ser músicos, te ponen depende ahí. De la función del acorde. Claro. Sí, no hay para mí un acorde absoluto favorito, sino que más bien tiene que ver con una sonoridad dentro de un contexto. ¿Y qué sonoridad te gusta? De, por ejemplo, el bandoneón, que es lo que vos tocás. ¿Una sonoridad más oscura, más brillosa? Depende de lo que esté tocando. ¿Qué sé yo? Un acorde con alguna novena menor. Pero, ¿no? Puede ser, no sé. No sé qué opina. A ver. ¿Cómo sonaría eso? ¿Y le falta el bandoneón? No, bueno, pero... No, pero dentro de un contexto, o sea, como... Me parece que... A mí me gustan los acordes que generan una tensión, digamos, un clima que te lleva a algún lugar. Eso. O sea, como... Nada, el momento así, venir dirigiéndote hacia un lugar, encontrar ese lugar, llegar ahí y desde ahí relajar. ¿Fabián? No, soy más cuadrado. No, sol menor me gusta. Sí. No sé si hay una razón, pero siempre que me siento al piano me va la mano ahí, no sé por qué. Qué cosa rara pasa. Pero hay muchas cosas que escribí que están en el sol menor, no sé, o cuando te, me gusta. Así. Bien, segunda pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo la predispone a la composición? ¿O a la interpretación, o al canto? Y a mí al lado del piano. ¿Dónde está el piano? En el único ambiente que vivo. Bien, bárbaro. Sí. A mí, mi habitación. Bien. Igualmente yo voy rotando, como tengo dos ambientes, durante el día voy rotando entre mi habitación mueves y los mi muebles. Living. Mueves claro. los muebles claro, todo el tiempo. Todo el tiempo, roto. No, voy cambiando el lugar de estudio. Tercera pregunta, ¿cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Yo canto Promesa sobre el bidet. Bien. Bueno. Charlie García. No, yo creo que fue, no sé, el feliz cumpleaños, me acuerdo. Ah, claro. Pero no sé, pero hablando en serio, creo que una de Palito Ortega. Fue de joda. Epa, ¿y cuál? Y porque puede si haber sido, te acordás de Palito, te acordás del tema. Me acuerdo de. Hay uno que. Hay un favorito. Sin timón, puede ser. ¿Lo querés cantar? Porque yo no me lo acuerdo, por ejemplo. Tu corazón es un barco. sin timón. Quizás. Cuarta pregunta. Su juego favorito de niño en la plaza. La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos, la arena, fuera de la arena. Perdón. Repito, su juego favorito. No, seguramente la pregunta la hice yo mal. Su juego favorito de niño en la plaza. La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos. Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Y por qué? Preferentemente. La hamaca. ¿Por qué? Me da un cosquilleo en la pancita. Bien. Sí, sí. Julia. Idem. Lama, ¿por las mismas razones? Creo porque era lo más fácil. Por ejemplo, el sube y baja me costó más tiempo perderle el miedo. La hamaca me gustó desde siempre. Sí, aparte el sube y baja estaba como vomitada. Y el tobogán te caías a la arena, te hacías miedo. O sea, la hamaca. La hamaca la controlaba uno. Claro. El sube y baja dependía, viste, que a veces el otro te dejaba arriba. Sí, todo mal. Tomá. Jodido ahí. Jodido. Última pregunta del cuestionario, y esta sí tiene que ver con el tango. ¿Qué es el tango? Para mí, ¿qué pregunta? Un perfume. ¿Qué huele a qué? A tango. No, huele a muchas cosas, qué sé yo, no sé, a un lugar, a una ciudad, a Buenos Aires. No, es complicado definirlo. Yo no lo defino de un lugar técnico porque no creo en eso. No me parece que un tango tenga que tener determinados componentes rítmicos. Puede no tenerlos, pero hay algo siempre, que un olor que lo define. No es algo, puede ser algo que no necesariamente tenga que tener una yumba o un 2x4, puede ser una balada y puede tener algo de tango. No es, no sé, es difícil explicarlo para mí. Julia. Sí, a mí también me cuesta. Para mí, en mi caso, es un medio de expresión, como un canal expresivo donde me siento cómoda, porque hay miles de medios de expresión en los que no me siento cómoda, y creo que, bueno, en el tango encontré eso, un lugar en el que me siento a gusto, me siento cómoda y puedo decir cosas que quiero decir. Muy bien. Cuestionario Fractura Expuesta, respondieron Fabián y Julia de Monos del Infierno. 4382-9327, 4382-9327. Vamos a repetir la fecha de Monos del Infierno: miércoles 29 de julio, junto al Cardenal Domínguez, sí. Junto al cantante Cardenal Domínguez, en la Peña del Colorado, Güemes 3657. Esto queda en Palermo. Miércoles 29 de julio, ahí van a estar Monos del Infierno. ¿Bien? Bien. Hay un MySpace, sí, para, sí, visitar. Para seguir escuchando, dice, www.myspace.com. Lo digo yo. Los Monos del Infierno. Exactamente, es myspace.com/losmonosdelinfierno. Ahí todo está junto, porque obviamente, si ponen la barra espaciadora, no van a ir al infierno. Pero no van a encontrar a los monos. Está previsto que se disfracen para alguna portada de disco, así como se disfrazaron de Power Rangers con otro grupo. Por supuesto. Alguna novedad va a haber. No se puede adelantar nada. No, la tapa. Y no, porque es novedad. Sí, sí. Pero muy bien. Miles de personas esperando la salida del disco, me imagino. El próximo tema que vamos a escuchar es Un Día para Escapar. Pienso en la noche del crimen y después pienso en Un Día para Escapar. ¿Hay alguna continuidad? Sí. Y en Apurate, claro, que cierra el coreano. Bueno. Ahí no. Pero en estos dos sí. Ahí estos dos sí. Bueno, Fabián, Julia, les agradecemos que hayan venido, que se hayan acercado. Gracias a ustedes. El programa está muy bueno. Acá tiene un oyente más fiel que yo. Yo lo escucho, sí, a veces. Pero ya. Yo lo escucho. Sí. ¿Y nos admirás? Sí. Muy bien. Un día para. He estado varias veces en desacuerdo, pero bueno. Ahora lo vamos a discutir fuera de. Gracias, de verdad. Monos del Infierno en Fractura Expuesta. Nos despedimos con Un Día para Escapar, una composición de Fabián Adel. Escuchamos Un día para escapar, Monos del infierno. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Lo dicho, dicho está, Sebastián. ¿Qué tal, querido? Muy Linardi bien. En Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Seba? Bien, fallaron en el gaste. Nada más le voy a decir eso. Hay que seguir participando. ¿Cuál fue el gaste? Yo no lo escuché, ¿eh? Hubo un gaste ahí, una cosa, pero bueno. Dentro de 15 días me lo puede pulir al gaste y me lo... No, a ver. Bueno, pará, no, porque si no nos vamos muy lejos. Nos vamos muy lejos. Y no tenemos... No se lo puede desafiar este pibe. No, en absoluto. Tres tangos vamos a hablar. Cucuza Castielo, Osvaldo Peredo. Qué vergüenza. Y Luis Filippelli. Así es. Tres cantantes. Tres cantores de tango es del espectáculo Tres por Tango. Presentado así, tres generaciones diferentes, una misma manera de sentir el tango. Junto a Julián Hermida en guitarra y Franco Polimeni en piano. Esto fue en el Torcuato Tasso el pasado miércoles 15 de julio, mientras Estudiantes salía campeón de América. Este espectáculo es ni más ni menos que un encuentro de cantores. Cantores de tango tradicional. Porque sabemos que en el tango nuevo hay cantores que tienen un estilo más jazzado, otros que vienen más del rock. Algunos hasta parecen que vinieron de la trova rosarina, ¿no? ¿Querés decir algo con eso? No quiero decir nada. Son estilos. Son objetivos. Nada más. Baglietto nunca me gustó, digamos. Esa era la noticia. Ese es el título. Linardi no gusta de Baglietto. Bueno, lo bueno es que dentro del estilo tradicional, y al haber tres cantores que se iban alternando, fue una oportunidad para realmente analizar un poco qué son los estilos de los cantores, ¿no? Dentro de lo que es el saber decir una letra de tango, que para mí, ¿no?, a veces es más importante que la entonación y hasta la voz, ¿no? El que un buen cantor te meta en la letra y sea una especie de medium, ¿no?, entre el letrista y el espectador. Entonces, bueno, apoyándome en esta alternancia que hubo de estos tres cantores, que encima eran de tres generaciones, son de tres generaciones diferentes, nada, que iba a comentar este espectáculo describiendo lo que hace cada uno. Así que, bueno, para el oyente, mi propuesta es que se acuerde de dos palabras claves, interpretación y fraseo, cuando yo pase los tangos de estos cantores, ¿no? Quien abrió fue el señor Osvaldo Peredo, un verdadero buscavidas, que tuvo su reconocimiento ya de grande. Él nació en 1930 en el barrio de Boedo y jugó en las inferiores de San Lorenzo, fue cantor de la orquesta de José Sacarino, fue futbolista en Sporting de Barranquilla en Colombia, estoy hablando de la década del 50, también fue cantor de tangos en Medellín en Colombia, fue modelo publicitario y cantor en Venezuela en 1957, vuelve a Buenos Aires en 1960 donde fue vendedor de libros, albañil, encargado de edificio, cuida coches y taxista. Pensé que era taxiboy. No, final. Taxista. No, un currículum enorme. Enorme, mucho camino de vida. Hasta que en 1993 se convierte en el cantor del boliche de Roberto, en el barrio de Almagro, frente a Plaza Almagro. Este lugar que, digamos que antes que Fractura Expuesta, creo que también jugó un fuerte rol en tratar de desacartonar el tango. Éramos muchos los que... Yo he ido en la década del 90, invitado por gente del rock. Y quienes iban eran muchos pibes del rock que te decían, no sabes lo que es el tango ahí, viste, mucha sorpresa. Y era verlo a Osvaldo Peredo, acompañado por la guitarra de Agustín, cantando tango de bodegón, ¿no? Y era lo más opuesto a lo que uno se tenía, ¿no?, enquistado del imaginario de grandes valores del tango, ¿no? Claro. Ese trauma que teníamos todos, bueno, era otra cosa, ¿no? Entre empanadas y alcohol, escuchar unos tangachos era otro universo. Bueno, ahí es cuando Osvaldo alcanza el reconocimiento actual que tiene como un gran cantor y decidor de tango, ¿no? Escucharlo a él es una parte. La cosa de verlo en vivo es que realmente, cómo gesticula los tangos, realmente te mete como pocos cantores que he visto. Así que bueno, escuchemos un poco de él, escuchemos la última copa y después volvemos. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champán, que esta noche de farras y alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Bueno, este era un poco de Osvaldo Peredo. Y de vuelta, bueno, le vuelvo a recordar al oyente que se acuerde de observar la interpretación y el fraseo, ¿eh? Desgraciadamente no tengo el mismo tango hecho por los tres, pues hubiera sido lo más jugoso de todo esto. Pero no fue así. ¿En el concierto hicieron eso o no? No, no hicieron eso, pero sí, no. O sea, A los efectos, claro, porque cada uno tiene su... O sea, el fraseo de cada cantor que le pone a los clásicos es único. La particularidad es propia. Totalmente. Bueno, y este es uno de los grosos. Bueno, para escucharlo, don Osvaldo Peredo, los martes y los jueves a las 12 de la noche en el bar de Roberto, acompañado por el dúo Cabulero. Esto es en Bulnes 331, en el barrio de Almagro. Más información, www.myspace.com/para la derecha Osvaldo Peredo. Y pasamos después a Luis Filippelli, el más conocido de los tres cantores, ¿no? Filippelli, que nace en el 55, digo lo de cuando nacen por el tema de que son tres generaciones diferentes, ¿no? En el 73 él gana un concurso en el programa de televisivo Grandes Valores del Tango, justamente hablando, y a partir de ahí nada, empezó su carrera, ¿no? En el 74 ya empezó a estar en todos lados y estaba ya al toque en Caño 14, donde compartió escenario con Roberto Goyeneche, que era su padrino artístico, Antilio Stampone, Rubén Juárez, Héctor Stampone, entre otros, y también fue acompañado en piano por Osvaldo Tarantino. Nada, es bastante conocido en el mundo del tango Filippelli. Cuentan que antes de ser conocido él iba a la puerta de los bodegones, todo, escuchaba a los grandes cantores y sin entrar, pues era muy chico y bueno. Así, y la entrada cara también. Y la entrada cara, seguramente, sí, seguramente. Generalmente cuando uno iba a un recital, a la puerta era porque no podía pagar la entrada. Uno sí se acuerda, y vamos a escuchar, no sé, a, bueno, el grupo que sea, al Estadio de Vélez, y se queda en la puerta. Eso me pasó, bueno, a mí, por eso lo cuento. Yo hasta en el cemento no podía entrar, pero bueno. Maxi, bueno. Maxi, me consta que mangueando en la puerta pudo entrar a Green Day. Nada. Maxi hacía avalancha para entrar, nada más, ¿no? Bien. Bueno, está presentando ahora su último disco, que se llama Perdonen, Muchachos, les voy a contar, donde agarra justamente al tango de bodegón de una forma mucho más fuerte. El tema de la noche que hizo fue Se juega de Chico Novarro. Yo no lo había escuchado este tango. Y la verdad que está bueno. De Racing. Él lo dedicó a la Academia y fue abucheado. Fabián Adel también es hincha de Racing. Está acá todavía. Levanta la mano y dice... ¿qué? No, decantado por Filippelli. No, garpa. Muy bueno. Así que bueno, escuchemos un poco de Filippelli. Escuchemos Flor de Valle. Del Valle, perdón. Nació tu belleza con la primavera, bajo las estrellas con el lino en flor, y fuiste la reina de aquella paradera donde nos juramos un eterno amor. Todos contemplaron tus bellos colores, todos te adoraron con loca pasión, y a todos brindaste placeres y amores bajo las ardientes caricias del sol. Flor del Valle te llamaba. Bueno, esto es Luis Filippelli. Bueno, para lo pueden ver a Luis Filippelli el otro viernes, no este viernes, viernes 31 de julio a las 8 y media de la noche, porque él está con el quinteto de Attilio Stampone en este momento. Bien. Así que va a estar en el Espacio Cultural de la UOCRA, en el Auditorio Hugo del Carril, Rawson y Rivadavia. Es Rawson 42 en el barrio de Almagro, también con entrada libre y gratuita. Más data de Filippelli, www.myspace.com/para la derecha Luis Filippelli con doble L. Hablando de racinguista, queda Cucuza Castielo, que es de Atlanta, no es de Racing. Bueno, pero es perdedor como el racinguista. De ninguna manera. Bueno, Hernán Cucuza Castielo fue el tercer cantor de la noche. Nació en 1968, ya es de nuestra generación, generación que creció de la mano del rock, pero que Cucuza tuvo, nada, la ventaja de haber sido un chico cantor de tangos a muy corta edad. Ya en el 74-75 los padres lo llevan a ciertas peñas tangueras, donde cantaba el tango Cucucita, a raíz del cual, bueno, debe su apodo, ¿no? digo, el haber crecido y haber mamado el tango desde tan chico, este, creo que lo le permite tener un ¿cómo se dice? un ¿cómo me lo puedo decir? Un jugador de local, no querés ser jugador de local, pero juega. Bueno, un enchamigamiento, un algo así. ¿Qué? Un enchamigamiento, no sé. Un enchamigamiento. Querés ser otra cosa, no me ayudaron. Tiene campo de juego. No me ayudaron, no me ayudaron. Bueno, tiene cancha encima. Es de otro palo, es del tango. Bueno, exactamente. Pero que la verdad que lo aborda de una forma muy, muy natural, ¿no? Y la verdad que es una ventaja con respecto a tantos otros que, nada, primero crecimos en otro género, hubo que conocerlo y hacer un viaje más racional hacia el tango, ¿no? Bueno. Cucuza lo ha evitado, bueno, tiene un gran tangazo de su autoría en letra y música, que es Tibieza, que fue ganador del primer premio, de como primer premio como mejor tango canción del certamen Hugo de Carril del 2005, y después en el 2007 encima lo premiaron como cantor, así que este pibe viene pisando fuerte, así que bueno, Cucuza, nada, hizo los clásicos de siempre, los hizo muy bien. La data de la noche, se cortó la barba Cucuza, no tiene más barba, así que es cocolizo más que Cucuza. El viernes que viene está en su ciclo el tango Vuelve al Barrio, exactamente. Ahí en Pampa y Constituyentes, que se llena, revienta un bar que cuando él lo toma estaba en un bar de barrio que no pasaba nada, y ahora cada vez sube más la entrada, cada vez queda más gente afuera. No, exactamente. Porque es un suceso en el barrio. Así que es en la Pampa y Constituyentes. Algo más para agregar y nos vamos escuchando a Gugusa, si no. Exactamente, va a estar en este ciclo con Noelia Moncada y Raúl Lucy el viernes 31 de julio, y este viernes va a estar en el Gardel de Medellín. Con el cuarteto de Catenacho. Así que bueno, además de haberse afeitado la barba, Cucuza no cantó Tibieza. Entonces vamos a escuchar un poco de Tibieza. Está cerca del Meno, bien lejos del mar. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaba uno, dos o tres y... Nos vamos escuchando a Cucuza Castielo. Será hasta el próximo jueves aquí por la 530, La Voz de las Madres. Hasta la próxima. Llegando cinco después a nadie encontrar. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. Cinco después, no entra la marcha atrás. Justifica con qué tibieza lucho para no estar en la mitad.